comenzando el día. Llegó al opuesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura sigue en torno a los 13 grados y, como decimos siempre, no me voy a cansar de decirlo, lo salado, lo rico en este programa siempre está detrás del audio, del micrófono, pero vamos a decir muchas cosas interesantes ahora al aire. Cuando se apaga la luz se enciende yo al opuesto, sí. Es una obviedad, casi un incidente diplomático, se prendían el aire hace 40 segundos nomás, Eric se despachaba a gusto y piacere con el tema de la unidad latinoamericana, hubiésemos vuelto 3 o 4 años para atrás en las relaciones políticas y diplomáticas, pero eso obviamente va a quedar para ustedes, giles que están escuchando, nada va a trascender, esto es una reunión de caballeros, no va a trascender nada. Eric, antes de irnos a la tanda, mencionabas el rol que la juventud está jugando en Chile y yo quería empezar preguntándote, vos que sos representante de la juventud venezolana, o uno de sus integrantes, ¿qué pensás en torno a la juventud y los procesos, por ejemplo, como el de Venezuela y los procesos revolucionarios? ¿Cuál es su rol? Mira, la juventud tiene un rol estelar en este momento que vive nuestra América, sobre todo porque Latinoamérica es un continente muy joven. El 45% de nuestras sociedades están compuestas por jóvenes. Jóvenes que luchan por el derecho a la educación, por una educación de calidad, una educación incluyente, y jóvenes que entran a un sistema productivo que, bueno, que tienen que transformarlo en la mayoría de nuestros países. Un sistema productivo que ha sido explotador y ha sido dominado por los centros de poder y que ahora la juventud quiere subvertirlo. Entonces es interesante ver cómo los jóvenes estamos empujando los cambios en la región. De hecho, cuando tú analizas la mayoría de los países donde se están dando los principales cambios, son países donde sus poblaciones son mayoritariamente jóvenes. Entonces allí tú ves cómo esta conciencia también, porque ya el joven no es el joven bobo que nos habían vendido, no es el joven alienado nada más pendiente de las marcas, pendiente del mercado, sino que ahora es un joven que piensa en su futuro y que entiende que no es solo que no es el futuro como nos lo vendían. Porque en Venezuela antes nos decían la juventud es el futuro. Y ahora nosotros entendemos que la juventud es el presente que construye el futuro. Y en ese marco, este Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, que se hace en el marco de la Organización de Estudiantes Latinoamericanos, ¿Cuál vos crees que tiene que ser su rol? Va gente muy heterogénea, van compañeros de distintas fuerzas políticas. ¿Cuál tiene que ser el rol de un Congreso de Estudiantes Latinoamericanos en el contexto de lo que está pasando en Chile, de lo que pasa en Argentina, en Venezuela, en Bolivia? Bueno, yo creo que en este momento hay que unirnos en la lucha. La lucha no puede ser dispersa. Hay un cantante venezolano muy famoso que se llama Li Primera, un cantor del pueblo, que él decía que si la lucha se dispersa no va a haber triunfo en el combate. Y yo creo que si nosotros no nos encontramos en nuestras razones de lucha, si nosotros no vemos para dónde vamos como colectivos y no nos damos cuenta que el futuro de nuestra América es unidos y sobre todo que no va a haber revolución en un solo país, sino que tienen que darse cambio en todos los países entendiendo las diferencias, pues. Pero este encuentro latinoamericano debe mostrarnos primero los dos modelos que hay en este momento, los dos modelos que hay vigentes, un modelo de igualdad, de inclusión versus un modelo de exclusión y un modelo de privaciones. Entonces, este encuentro tiene que servir para eso, para articular las fuerzas y sobre todo para marcar una agenda de trabajo, porque a veces yo creo que siempre se habla de unidad, los presidentes suelen ir de cumbre en cumbre, los pueblos viven de abismo en abismo, y siempre se habla de unidad latinoamericana, pero la unidad real es la de los pueblos y la unidad real es la de las luchas. Eric, vos vas a llevar al encuentro de Uruguay una serie de experiencias y de conclusiones que en los años de trabajo de la juventud del PSUV y anterior han incorporado en la lucha desde la juventud venezolana. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentaron ustedes en los últimos años, teniendo en cuenta que además uno desde lejos lo que ve es que la juventud en Venezuela tiene un nivel de confrontación entre, como decía vos, dos modelos, dos formas de ver la realidad venezolana, que seguramente ha llevado a que ustedes tengan que tomar una serie de experiencias a la hora de desarrollar su política, ¿no? Digo, pienso en la universidad, por ejemplo, como combate importante respecto al chavismo, no chavismo. Sí, han sido años difíciles de lucha y confrontación. La sociedad venezolana es una sociedad muy politizada, una sociedad donde la gente se interesa por participar en política, aunque apoye o sea detractor de la revolución. Nosotros somos una juventud que la integramos 1.500.000 jóvenes, que nos inscribimos en el PSUV, y 1.500.000 personas es demasiada gente, pues. Uh-huh. O sea, es casi la mitad de todo el Uruguay. Uh-huh. Entonces, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 7 millones de militantes. y somos 1.500.000 jóvenes. ¿Cómo organizarnos? Eso ha sido el principal reto que hemos tenido como juventud, porque por supuesto que nos abruma la cantidad de gente. Y entonces tú tienes dos niveles, la participación y la organización. Mucha gente quiere participar, pero no se organiza. Y entonces, ¿cómo organizarlo? Y esa ha sido la principal tarea de estos últimos 3 años. Nosotros ya tenemos apenas 3 años como organización. Un reto muy difícil. Recorrer Venezuela, es un país de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y recorrer y ver la diversidad, porque no es lo mismo la gente que vive en Caracas, que está altamente politizada, altamente movilizada, que los compañeros indígenas del Amazonas, que han estado excluidos históricamente y que tienen unas luchas muy diferentes. Entonces son diferentes contextos, pero hay un solo espíritu de cambio, de transformación. En Venezuela eso está encendido. O sea, en Venezuela estamos como hace 200 años, cuando andaba Bolívar todavía a caballo por ahí. Estamos hoy nosotros, bueno, con todos los medios, con la lucha en el Twitter, por ejemplo, los jóvenes sí. Venezolanos en Facebook. Se utiliza muchísimo esos tipos de redes sociales como espacio de lucha. ¿Cuál es la relación de la juventud con el Estado? Digo, hay una situación particular que vive el PSUV, que es el partido que tiene una arraigambre muy fuerte en los organismos estatales. Está claro, ¿no? Es el partido, sí. Si se quiere, el partido del gobierno, claro. El partido del orden, dicho bien y pronto, digamos. Entonces, ¿cuál es la relación que uno tiene para desarrollar su política de cara a una juventud que en general, históricamente, ha sido reacia a relacionarse con los organismos institucionales, estatales? Que en general, y digo, pensando en nuestra experiencia personal y la tuya quizás, uno arranca tratando de hacer política de lo que puede llegar a tocar en su ombligo, ¿no? Digo, con las cosas que puede tener constante y sonante y no relacionadas directamente con organismos institucionales, ministerios y demás. Bueno, no, nosotros, eso es una lucha que tenemos que dar, porque acuérdate que es un beneficio y es un perjuicio. O sea, de repente te ayuda mucho que el Estado invierta en políticas sociales dirigidas a la juventud, pero es peligroso que luego haya una juventud que quiera ser apéndice de ese Estado. Nosotros estamos dando esa lucha, sobre todo entendiendo que debe haber una nueva ética de hacer política, porque también por muchos años se hizo política clientelar en Venezuela. Ahora nosotros queremos romper con eso y es súper difícil, porque la juventud tiene que entender que tiene que haber prácticas nuevas. Y cuando tú me decías, mira, hay dos modelos, sí, hay dos modelos, y yo pienso que hay dos juventudes. Está la juventud que quiere el cambio, la juventud de la transformación, el joven integral, por decirlo de alguna manera, o el joven más completo, el joven rebelde, y está por otro lado los jóvenes viejos. Esos jóvenes que a pesar de que tienen 25 años, piensan como tipos de 40 o 50 años, y son gente que quiere el status quo anterior, donde la juventud era excluida, la juventud era explotada, y uno dice, ya va, pero ¿por qué? ¿Cómo tú terminas sirviéndole a los que te explotaron, a los que nunca te tomaron en cuenta? Pero es porque tienen esa conciencia de clase bien marcada, y en Venezuela se vive en el día a día, en la universidad sobre todo, en las universidades se ven esas confrontaciones, porque nosotros hemos logrado posicionar en Venezuela, desde la juventud del PSUV, tú dices en Venezuela juventud, y la gente lo conecta con el PSUV. En cambio, la derecha se ha querido presentar siempre como movimiento estudiantil, y es un elemento interesante analizar desde el punto de vista sociológico, porque ellos no se asumen como juventud, porque entienden que juventud es transformación y es cambio, y eso no es lo que ellos quieren. Entonces en eso vivimos luchando día a día y permanentemente. Eric, te pido que te quedes unos minutos más y obviamente no podemos soslayar lo que ha pasado en los últimos tiempos con Chávez y lo que significa eso para el proceso de cara a las elecciones que se vienen presidenciales. Una de las cosas que Eric tiene que aprender y mucho de Argentina es que hay un tipo que acaba de fallecer llamado Leo Mattioli y es como uno de los pilares fundamentales de la cultura transpirada de la Argentina. A un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Él se sonrió y me contestó: llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor tú sabes. confieso que de niña yo leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar. Y escuchamos a Leo de fondo y seguimos acá con Eric. Bueno, te tiré una pregunta así como muy larga, que la corto un poco, el tema de la enfermedad de Chávez y lo que eso significa para el proceso bolivariano. Nosotros lo seguimos con bastante atención, como te imaginarás. Bueno, no, nosotros entendemos que Chávez, como cualquier ser humano, tiene derecho a enfermarse. O sea, nosotros entendemos que él es el líder necesario para la unidad de este momento y para la conducción del proceso político en este momento. Pero Chávez es un liderazgo colectivo. Él mismo lo ha dicho en diversas oportunidades. Chávez ya no es un ser humano. O sea, ya no lo puedes individualizar ni lo puedes abstraer de la realidad venezolana, porque es que la oposición necesita más a Chávez que el propio Chávez. O sea, la oposición, cuando Chávez estuvo estas semanas en Cuba, luego de su operación y su rehabilitación, los diarios nacionales no decían nada. O sea, no tenían noticias. Porque el tipo que mueve en este momento es una cosa impresionante en la realidad política venezolana. Cómo hay un antes de Chávez y un después de Chávez, y cómo Chávez es el epicentro. Cualquier comentario que él haga, por ejemplo, la oposición extraña mucho los Aló Presidente. Aló Presidente era un programa en radio y televisión de los días domingos, muy largo, donde Chávez compartía con los ministros, donde Chávez se encontraba con diversas personalidades y compartía con el pueblo principalmente, y la oposición llegaba el día lunes, todos sus discursos, todas sus ruedas de prensa eran en torno a lo que había dicho Chávez el día domingo. Claro. Entonces, tienes una Venezuela donde hay un liderazgo bien posicionado de Chávez. Chávez está en una popularidad del 63%, después de 11 años, 12 años en revolución. Es interesante analizar eso. Ya Piñera, ya en dos años ya Piñera va por el 21% y bajando. Entonces tú dices, ya va, el proceso venezolano hay que estudiarlo, pero para escribir libros nuevos. Hay un proceso colectivo, decís vos, y Chávez dejó de ser Chávez para hacer un proceso, ¿no? Para hacer el mascarón de prueba de un barco que va hacia un... Bueno, hay que discutir también, ¿no? Pero, y vos decías, la oposición necesita más de Chávez que el propio movimiento. La verdad, y esto se ha dicho, digamos, también imagino que va a haber recambios dentro del movimiento venezolano, del movimiento bolivariano. Nosotros vimos algunos ministros muy perdidos en esas semanas también, no solamente los diarios de la oposición, sino ministros que aparecían, y esto visto desde Argentina a ¿cuántos kilómetros? 5.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, que parecían haber perdido también iniciativa esos ministros. Seguramente tiene que ver con una situación de recomposición o de acomodamiento a partir de un Chávez que no está tan presente como siempre. Uno entiende que Chávez en general es el tipo que levanta los teléfonos de cada ministerio y tiene ahí una relación muy fuerte con cada ministro. ¿Esto es así? ¿O podemos pensar que eso no hay peligro de una situación de quietismo por parte de los ministros más importantes del gobierno? Bueno, efectivamente Chávez es el líder y el que conduce y el que dirige y el que orienta. Pero yo sí te puedo decir algo con propiedad de causa. Tenemos, bueno, muy buena relación con muchos de los ministros de la Revolución y vimos en estos días que Chávez no estuvo en Venezuela, aunque siempre estuvo frente al gobierno y frente al Estado venezolano. Nunca dejó Chávez de ser el presidente nuestro. Vimos que los ministros trabajaron de una manera muy articulada, apoyándose, porque es que hay que entender, o sea, para nosotros era súper, un momento extraordinario, diferente. O sea, por primera vez en 12 años teníamos por 15 o 20 días a Chávez fuera del país. Claro. Y entonces no tener a Chávez en el país significaba para nosotros un momento de cambio, pues allí. Pero también demostramos que tenemos unos proyectos, hay un proyecto de país, el proyecto nacional Simón Bolívar, que es bien claro, que todos los venezolanos lo conocemos, que se ha editado millones de veces. Y hay un plan de gobierno hasta el 2012. Nosotros nos enfrentaremos en 2012 a una nueva contienda electoral y estamos sentando las bases de la sociedad nueva. La sociedad nueva pasa por saldar la deuda social. La sociedad nueva pasa por darle más poder al pueblo, y esa es la tarea de la mayoría de los ministros, que afortunadamente, mira, han venido creciendo, y Chávez lo ha identificado. Este es el mejor gabinete que ha tenido en los 12 años. Un gabinete compuesto principalmente por jóvenes, y es un elemento que hay que destacar. Se va un politólogo, Eric. Hoy, Fede, tenés un día rodeado, porque a Eric lo acompañó, y le agradecemos mucho a Juan Manuel Carr de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que hoy van a estar movilizándose con los estudiantes chilenos. Hola, Juan Manuel. Se va Eric, te agradecemos mucho. Y ahora viene otro politólogo, pero para analizar la realidad de la Argentina. Eric, muchas gracias. Le mandamos un saludo a todos. Un abrazo, pues. Gracias a ustedes por recibirme aquí en Argentina. Y nos seguimos viendo, pues. Te esperamos. Un abrazo.